buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos. Hoy celebrando el día de Santa Bárbara, patrona de buena parte de los venezolanos que le rinden pleitesía, pero resulta que también es la patrona de los profesionales que manejan explosivos. ¿Ustedes no sabían eso? Bueno, es la gran Santa Bárbara, la mártir de origen turco que sufrió un proceso de sincretismo al ser asociada a su imagen con dioses de la santería africana como Changó y adoptada por los esclavos africanos, llevado a América como dios de la música. Los devotos de Santa Bárbara, como dice ahí, Celina y Reutilio, esa pieza pues ya legendaria en homenaje a Santa Bárbara, eso que escuchan al fondo, rinde tributo a su imagen, entregando ofrendas que van desde ceremonias ancestrales hasta grandes festines, acompañados de música, bailes, cantos y mucha comida. Es una virgen que tiene la particularidad de que la gente que le pide mucho para mejorar, para crecer, pero no haciéndole daño a nadie. Nunca es utilizada en ese sentido de tratar, como piensan algunos que no comprenden bien esta tradición de Santa Bárbara, que está asociada a rituales oscuros de santería, de brujería, y es por ahí por donde piensan algunos que deben pedir para que les elimine del camino a algún obstáculo, a alguna persona que les está haciendo, según su parecer, algún mal. No, es una virgen de la pureza, de la divinidad, de la belleza. La fiesta de Santa Bárbara se celebra en todo el país, en Venezuela actualmente, pero en particular en las poblaciones de Arichuna, Estado Apure, Santa Bárbara de Barinas, allá en ese estado, en el Zulia, también en Santa Bárbara del Zulia, en Ciudad Piar, en el Estado Bolívar, y en el Delta Macuro, en Curiapo. En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, en nombre de mi nación. La tradición dice que Santa Bárbara, virgen y mártir cristiana del siglo III, habría nacido en Nicomedia, cerca del mar de Mármara, hija del sátrapa rey Dioscoro, quien la encerró en una torre. Las causas de su encierro, se presume, era para evitar que los hombres admiraran su belleza y la sedujeran, o para evitar el proselitismo cristiano. Mientras su padre estaba ausente, Bárbara se convirtió al cristianismo y mandó a construir 3 ventanas en su torre, simbolizando la Santísima Trinidad. Al enterarse, su padre quiso matarla. Por eso Bárbara huyó y se refugió en una peña milagrosamente abierta para ella, y atrapada pese al milagro se enfrenta a su destino. Su martirio lo sufrió atada a un potro, flagelada, desgarrada, con rastrillos de hierro, colocada en un lecho de trozos de cerámica cortantes y quemada con hierros al fuego. Finalmente un juez dictó la pena capital por decapitación para ella, y eso se cumplió por su padre en la cima de la montaña un 4 de diciembre. Es la patrona de los profesionales que manejan explosivos, debido a la leyenda del rayo, y especialmente de los militares que pertenecen al arma de artillería en la mayoría de los ejércitos, incluso en algunos países musulmanes. En las cuencas mineras asturianas le dedica un himno llamado Santa Bárbara Bendita, por ser patrona de los mineros. Es la patrona de los electricistas, feriantes y fundidores. Es clásico el patronazgo que ejerce de los canteros. Por ello, en alguna iconografía aparece su figura junto a bloques de piedra, conocida como Santa Bárbara de la Lluvia a partir de ese momento. Bueno, ahí está la presentación de esa santa que conmemora hoy el pueblo de Venezuela, y que nosotros habíamos dicho, la habíamos incluido hace ya algunos días, en lo que consideramos, sin lugar a dudas, es un tema que tiene que ser el tema de reflexión para todas y todos los venezolanos en este momento, el tema que nosotros dimos en llamar el lo que puede serismo, que es esa evolución del consumismo en el cual la gente, acusando un problema real que existe, que vamos resolviendo poco a poco, que es el de esa guerra económica que desató de repente, de la noche a la mañana, la gente del sector privado que ha preferido dedicarse a la especulación, un sector que se ha diferenciado radicalmente del sector privado que quiere trabajar independientemente de cuáles son las circunstancias que desde su punto de vista político puedan diferenciar del planteamiento del gobierno, pero que saben que su rol en la sociedad es el trabajo productivo. Esos empresarios están siendo afectados por igual como el resto de los venezolanos por el sector especulador de la economía que persiste, que insiste en su empeño por tratar de quebrar al país para obtener algún triunfo en la lógica de si quiebra el Bolívar me va bien a mí porque yo me manejo con el dólar, porque yo no pago salarios, porque yo no tengo que invertir en una empresa ni en maquinarias, ni en equipos, ni en instalaciones, y mucho menos pago impuestos, ni tengo que pagar servicios de ninguna naturaleza. Con esa lógica, entonces, se va concentrando en que su negocio es el de todas aquellas formas que puedan darse que violenten la lógica misma del capitalismo en el cual se tiene que desenvolver como empresario ese sector. Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una reflexión, yo creo, bien extensa y muy detallada sobre la visión que tiene en este momento el gobierno revolucionario en el tema agrario en particular, dejaba clara esa visión cuando hablaba de cómo están haciendo algunos capitales, grandes capitales, para sacarle dinero a las operaciones comerciales que hacen con los productos que le quitan cada vez a más bajo costo a los productores allá en la finca donde están trabajando los venezolanos con tanto esfuerzo en el campo y que los están chantajeando, obligándolos, asfixiándolos económicamente al extremo de ponerlos a producir casi que en condiciones de esclavitud para favorecer entonces la cadena que tienen montada para sacarle dinero a esa producción del campo venezolano en el contrabando hacia Colombia y hacia otros países. El presidente lo dijo con una frase que puede haber resultado para algunos desmedida, pero que yo creo que ilustra perfectamente lo que está sucediendo acá. Él dijo, hay productos a los que les están sacando los mafiosos, las grandes mafias que están en todo esto del contrabando y de la distorsión económica, la especulación, etcétera, que les da más dinero que hasta la misma droga. Y eso tiene que ilustrar muchísimo qué es lo que está pasando en realidad ahí, en ese fenómeno de especulación que cundió precisamente producto de esa voracidad capitalista que desató esta gente de la noche a la mañana a partir del inicio del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esa frase tiene que ser para nosotros una frase que nos lleve a reflexión porque dice mucho más que cualquier explicación de esas pseudotécnicas científicas economicistas que dan muchas veces por ahí algunos sin saber exactamente de qué se trata y que quieren explicar el fenómeno a partir de los postulados de la lógica del análisis economicista capitalista. No se puede en modo alguno comprender ni explicar mucho menos el fenómeno que se está dando de distorsiones económicas en el país que nos lleva a este extremo en el que se está controlando la situación, pero hay gente que entonces está comprando desaforadamente por si acaso no va a haber, por si acaso se desaparece el producto después y lo termina desapareciendo la misma gente con esa lógica. Como digo, no se puede explicar ese fenómeno desde la lógica del capitalismo. Ustedes ven por ahí alguna gente, incluso, que se venden como ultratalibanes revolucionarios, que son más revolucionarios que Marx y el Che Guevara juntos, que salen a explicar el asunto, pero desde la lógica del análisis economicista del capitalismo. Y claro, cuando tú analizas lo que está sucediendo en Venezuela en este momento, desde esa óptica de lo que dictan todas las teorías económicas que hasta ahora se conocen en la sociedad manejada desde la ideología neoliberal, vas a encontrar que todo lo que se está haciendo está mal hecho. Por eso para esa gente, esos talibanes de la ultraizquierda, como dicen ellos que son, para ellos es muy fácil razonar sobre todo lo que sucede como que está mal hecho todo desde el punto de vista económico en el país en este momento. Pero si lo estás viendo desde la misma lógica de Jorge Roy, presidente de Fedecámara, vas a encontrar que son coincidentes ambos. Fedecámara y Marea Socialista, por ejemplo, van a coincidir exactamente en lo mismo. porque están partiendo del mismo principio del análisis del comportamiento de la macroeconomía y de la economía en detalle, porque no comprenden que cuando se están transformando las estructuras del Estado y se está transformando con ello la lógica económica, por supuesto los que se afectan son los que están tratando de que se perpetúe el modelo neoliberal, y con ello la explicación que van a darle a los fenómenos de transformación de la economía hacia los que se dirige el país van a ser catastróficos. Entonces van a terminar obligatoriamente coincidiendo quienes les empiecen a ustedes a hacer análisis económico a partir del comportamiento, los gráficos del flujo de divisas y de todo esto y de cómo se ha dado el ingreso per cápita al país, etcétera, van a tener entonces siempre que concluir que coinciden con lo que diga una gente que no tiene ni idea, por ejemplo, de la cosa económica, pero que tiene una posición contrarrevolucionaria, como Capriles Radonqui, por ejemplo, como Leopoldo López, como María Corina Machado. Y ahí están juntos en este momento. Ahí está junto esa expresión, gracias a Dios, cada vez más focalizada, más reducida. No es ninguna corriente, como quieren poner ellos, para darle realce o relevancia a su propósito o despropósito divisionista, de que es que hay un gran combate de ideas en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela o de las fuerzas revolucionarias, y que ellos significarían ese quiebre. Eso en modo alguno es verdad. Son tres o cuatro talibanes que tienen acceso a algunos medios de comunicación y que quieren transmitir esa idea. Lo lamentable es que llevan a cabo su despropósito a partir de un claro planteamiento divisionista, es decir, contraviniendo de la manera más aviesa y abierta lo que fue la solicitud más, ¿cómo se llama?, más sentida del comandante Chávez en su llamado al país, en su última proclama que nos hizo aquel 8 de diciembre de 2012. Esa gente está traicionando el proyecto revolucionario abiertamente. Que no lo quiere reconocer, eso es otro tema, eso es un asunto de cobardía que lo signa. Todos los procesos, cuando usted revisa el comportamiento político a través de la historia, sobre todo la historia contemporánea venezolana, desde los años 30 en adelante del siglo pasado, va a encontrar que nunca hubo un proceso divisionista adelantado por facciones, por grupos, que dijera desde un primer momento, nosotros no queremos esto y nos vamos. Eso no se produce nunca así. De modo que esto lo comento en función de quienes crean que es que uno está atacando unos compañeros muy queridos y no sé cuánto. Eso es mentira. Esta es una gente que tiene un plan divisionista y, como todas las divisiones, han partido de un esquema cobarde para hacer su exposición de motivo, que es la de que mire, que es que hay muchos problemas, pero yo quiero mucho esto, yo quiero mucho la revolución, pero es precisamente porque no tienen piso, no tienen respaldo alguno con el cual argumentar su despropósito y salir con mediana dignidad en su división que quieren plantear. Pero ellos están precisamente corriendo desde temprano con miras a las elecciones parlamentarias del año que viene, a donde aspiran a llegar ya con una percepción que hayan creado en la sociedad de que se vieron obligados a tener que postular listas de candidatos por fuera de las que esté planteando para aquel momento la revolución, o el Partido Socialista Unido, o el Gran Pueblo Patriótico. Ellos no van a estar en modo alguno en ese acuerdo. Ellos están en contra de la revolución y se van a abrir. Son cobardes porque no se terminan de ir de una vez. Tienen que irse y asumir con seriedad, con dignidad, con responsabilidad frente al país, su despropósito y el daño que le están haciendo a la militancia revolucionaria con la confusión que puedan estar generando, que sabemos no es mucha, pero están ahí. Y a nosotros nos duele esa deshonestidad, nos duele hondamente que con el fraseo revolucionario y la argumentación con base en frases bien escogidas y bien seleccionadas de grandes pensadores revolucionarios estén tratando de adornar todo ese proceso. La gente no debe caer en esa trampa. El programa de anoche de Diosdado con el mazo dando tocó, sin hacerlo expresamente, esta idea de la que estamos hablando, y por eso quisimos desarrollar esta línea reflexiva hoy a partir de lo que él en los videos que presentó, que nos parece siempre es un gran aporte para la revolución. Él, como primer vicepresidente del partido, está en la obligación de asumir esa responsabilidad ante la militancia y ante el país, de trazar la línea de pensamiento, la línea que nosotros debemos tener como norte, como hoja de ruta en la evolución del proyecto revolucionario, que son los videos del comandante Chávez. Y anoche en esa selección de videos que propuso Diosdado Cabello en su programa, el comandante Chávez reflexionaba sobre la importancia de concentrarse en el debate constructivo, en el debate que, aun cuando confronte ideas, no haga daño al proyecto, no violente la lógica de la disciplina militante, revolucionaria, que debe ser la que nos guíe. Y en ese sentido, nos parece que el llamado nunca será suficiente. Siempre va a haber los factores que traten de colocar el proyecto según su lógica propia, según sus pareceres particulares o individuales y con base en aspiraciones mezquinas. Siempre lo va a haber, lo ha habido siempre a lo largo de la historia. Como yo decía, cuando se revisan todas las divisiones, incluso uno ve las divisiones no solo en la izquierda, sino en la derecha, las divisiones que llevaron a Betancourt a terminar teniendo esa lógica partidista excluyente como norma en el Partido de Acción Democrática, que le ocasionó tres divisiones a ese que era el partido más importante de la nueva concepción de democracia que prevaleció en el país a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy, y que se vino abajo precisamente por no haberse soportado sobre bases sólidas, porque la lógica tosuda, terca del modelo que instauró Rómulo Betancourt lo llevó a que nunca hubo en verdad manera de participar desde las bases de manera protagónica real en ese partido. Y eso ocasionó tres grandes excisiones, tres grandes divisiones. Una de ellas le ocasionó incluso la pérdida del poder, como fue la división que se dio con la ida de Luis Beltrán Prieto Figueroa y de un grupo importante de dirigentes de esa tolda blanca para montar el MEP, el Movimiento Electoral del Pueblo, por la terquedad de Rómulo Betancourt de que el candidato no podía ser el que querían las bases, como lo acaba de corroborar la presidenta del partido en la relación que hace de todos aquellos acontecimientos en una entrevista con Carlos Croce este fin de semana pasado. Ella allí volvía a plantear eso, el tema de la terquedad, de la tosudez de Rómulo Betancourt, de la verticalidad y de la lógica totalitaria que imperó ahí en ese partido bajo el mandato de Betancourt, que se empeñó en que el candidato tenía que ser el que él quería, no el que querían las bases. Él propuso a Gonzalo Barrios y el partido, las bases del partido querían a Luis Beltrán Prieto Figueroa. Aquello llegó un momento en que efectivamente no se pudo soportar más y terminó dividiéndose AD justo antes de las elecciones, meses antes de las elecciones del 69, con lo cual obtuvo la presidencia con la votación más baja que ha obtenido presidente alguno, como fue la que obtuvo Rafael Caldera en aquella oportunidad. Una cosa exigua, una cosa por apenas unos miles de votos fue que llegó a la presidencia de la República, y todo ello producto de esa división que ocasionó Rómulo Betancourt, precisamente con aquella incomprensión de lo que en realidad clamaba el partido como línea de respeto, de respaldo a lo que aspiraban las bases. Todo eso sucedió negándose desde un primer momento que podría haber ahí el fantasma de la división detrás. Nunca lo dijeron sino hasta el último momento quienes estaban planteando esa división. Como tampoco la plantearon los que hicieron la división previa de Raúl Ramos Jiménez, que fue otra división importante, un sector importante que se fue, se abrió de Acción Democrática, pero que hasta el último momento se juraron adecos que estaban en el proyecto originario, etcétera, del año 36, y mucho menos la del MIR, que fue la primera división de ese partido. Es decir, el despropósito de la mezquindad está siempre ahí presente. Y en este caso, con ese fenómeno, con esa expresión de mezquindad, de traición al legado del comandante Chávez, de traición al sueño revolucionario del pueblo venezolano, está ahí también callada, agazapada, vendiéndose como un factor revolucionario cuando no lo es. Revolucionario no es quien divide las fuerzas revolucionarias. Revolucionario no es quien atenta contra el llamado a la unidad por el que tanto luchó el comandante Chávez. Esa gente no es revolucionario en modo alguno. Digan lo que digan, apelen al autor que apelen, a quien sea el ideólogo que apelen, ellos no son revolucionarios, se están traicionando a Chávez, y eso no lo debe tolerar el pueblo. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos pregunta Alexis Fagundes desde Maracay, suponemos nosotros. Nos dice, buen día, soy Arangibel. ¿Hay alguna emisora que transmita el programa en Maracay? Hasta donde nosotros sabemos, en Valencia nos están retransmitiendo y parece que se oye muy bien en Valencia el programa en señal abierta. Pero nosotros queremos insistirle a todas nuestras usuarias y usuarios que nosotros hemos colocado a disposición gratuita de todas y de todos nuestra aplicación Soy Arangibel, que está ahí en las tiendas de Google Play para quienes se manejan con celulares Android y en la tienda App Store para quienes se manejan con equipos iPhone de Apple. Pero también esa misma aplicación puede ser descargada de manera no nativa para cualquier tablet de cualquier sistema operativo o cualquier computadora de mesa. Puede ser descargado, pero en línea, para consulta en línea. No es una aplicación que se llama nativa, que es la que queda dentro del celular y puede ser utilizada en cualquier parte. Esa es la única diferencia. En ambos casos, con la aplicación, siempre que usted tenga acceso a Wi-Fi, como le llaman, a Internet, de cualquier manera que usted tenga acceso a Internet, bien sea por 3G o bien sea por señal de línea inalámbrica de internet o alámbrica, usted puede ahí sintonizar la emisora a través de esa aplicación. Es muy fácil, es muy sencillo. Y está la señal todo el día de YBKE Mundial ahí, en esa aplicación. Usted la puede escuchar por donde usted se mueva, con su audífono, como usted quiera. La pone en el carro, la pone en la camionetica, donde usted quiera. Y además es gratuita. Hemos dicho, puede ser hasta un excelente regalo de Navidad que se le dé a la gente. Usted llega ahí en la oficina y le dice, mira, ya resolví el regalo que te voy a dar, préstame el celular. Y usted le busca ahí, según el celular, le busca la aplicación, se la instala y le dice, ahí está, ahora tienes a Soy Arangibel en tu celular. Y se lo van a agradecer, porque no hay que pagar nada, como decimos. Y como la gente anda ahora con el asunto del consumismo y todo esto, es el momento ideal para que usted instale de manera gratuita Soy Arangibel en su celular. Apareció el día de ayer con motivo de la investigación que se está adelantando en la Fiscalía General de la República, en la que tuvo que comparecer la exdiputada de Panamá, María Corina Machado, a rendir declaración. Otra vez aparece los Estados Unidos preocupados. Estados Unidos tiene un problema del sistema nervioso, porque por todo se preocupa, menos por lo que tiene que preocuparse. No se preocupa por lo que pasa en su país. Apareció una caterita ahí, Mary Harf, portavoz del Departamento de Estado, a decir que Estados Unidos está acusando a Venezuela de castigar a críticos tras proceso contra la exdiputada de Panamá. Y no puede ser más insolente, como suele serlo, los Estados Unidos contra nuestra soberanía, contra un país soberano, independiente como lo es Venezuela, con ese tipo de expresiones, sobre todo en este momento. Primero, que es una completa falsedad. Aquí esto tenemos que aclararlo muy bien, muy bien. Esta señora exdiputada de Panamá, en Estados Unidos estaría ahorita en un proceso que la llevaría seguramente a la silla eléctrica, porque en Estados Unidos hay pena de muerte. Y el atentar mediante cualquier tipo de confabulación o conspiración de cualquier nivel contra el presidente de la República de esa nación acarrea ya no prisión de no sé cuántos años, como dice ella, que serían 16 años para ver si se los dan y no le dan los 30 que le corresponden, como aclaró anoche Diosdado Cabello, porque la exdiputada en la declaración que estaba dando a la prensa se fue por la pena más chiquitica cuando le preguntaron que a qué se exponía. Anoche aclaró Diosdado muy bien, dijo, no, ese la pena más leve de todas las que está ahorita imputada, porque de la de magnicidio son 30 años. Pero en Estados Unidos eso hace rato ocasionaría la pena de muerte. Atentar contra la vida del presidente de la República, del imperio más grande del planeta, no tiene allá perdón de Dios para nada. Y esa es la democracia que esta gente aspira que debemos instaurar aquí en nuestro país. Vayan orientándose bien entonces sobre las cosas que están poniendo en la mesa, pues, ¿no?, como elemento. Pero lo otro es que en Estados Unidos es donde menos puede en este momento hacerse un planteamiento en el sentido de, bueno, de la preocupación o de la acusación contra el gobierno venezolano, porque aquí se estarían castigando a los críticos al proceso. Como digo, eso es completamente falso. Es absolutamente falso. Usted prende ahorita la radio, no se lo estoy diciendo que lo haga, estoy planteando como hipótesis, y ve todas las emisoras privadas de radio a esta hora y va a encontrar que son 10 veces, por lo menos, mucho más agriamente opositores, agresivos contra el gobierno, ya no solo críticos, lo que están hablando en esos programas por ahí, contra quienes no se les está haciendo nada. ¿O es que me va a decir María Corina que ella es más opositora que Marta Colomina? ¿En alguna cabeza cabe eso? ¿O me va a decir que ella es más opositora que Nitu Pérez Osuna, que tiene también su programa de radio y habla con el país? María Corina no le llega a nadie. Ayer no convocó sino a unas 30 personas donde se supone que iba a estar toda la militancia de la MUD. Y ellos se empeñan en que la MUD está viva. Y salió el secretario ejecutivo a decir que él iba a movilizar las fuerzas de toda la MUD y no llegaron 30, y entre ellos lo que estaban eran los funcionarios de la embajada norteamericana y los fotógrafos y los periodistas. Si tú le quitabas a toda esa gente de ahí, a los de la embajada norteamericana, que fíjate que los periodistas, que anoche lo ponía Diosdado ahí en el programa, cuando fueron a entrevistar a la gente no encontraron sino a los funcionarios de la embajada norteamericana. Imagínate tú el disparate mental que tiene esta gente en la cabeza, que se van ellos en persona, ya no ni siquiera mandan un tipo disfrazado de estudiante para que parezca, no, el agente de la CIA, lo que le faltaba era el carné en el pecho. Una cosa que nosotros hemos dicho siempre, mira, eso no va a suceder nunca, los espías son precisamente espías porque se esconden y se disfrazan y se disfrazan de periodista o de estudiante, pero no puede saber nadie que son los espías. Ellos vienen hasta de constructores. Yo conocí un día al jefe de la CIA en Venezuela, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El tipo me llegó porque yo era asesor de la Comisión Antidroga que había antes, y un día de eso llegó a través de un amigo y me lo sentaron ahí en un almuerzo que invitaron, y el tipo me lo sentaron al lado, y cuando yo veo, ¿y este tipo qué le pasa? Y preguntaba y preguntaba y preguntaba. No, que él es constructor del edificio de la Procter & Gamble, es un gran constructor, y que hace preguntando sobre los nombres y los apellidos y lo que hacía la gente de la CONACYT. Bueno, encontré que era el tipo, era el jefe de la CIA, un viejo de pelo blanco, y lo puse en su sitio y me paré y me fui para el cipote. Pero los tipos no andan con un carné. Ayer a los que fueron para Casa María Corina, casi que se ponen el carné de la CIA en el pecho. El tipo dice, yo soy funcionario de la embajada norteamericana, estoy aquí de paseo, observador. Pero creerán de verdad que nosotros somos animales, como ellos dicen, que somos unos chavestias, que no tenemos cerebro. ¿Cómo vas a poner el tipo de la embajada ahí? No tienes ni 20 personas, quitando los fotógrafos y todo eso, no te quedaban ni 20 personas en la convocatoria. Y el que tienes atravesado es el tipo de la embajada norteamericana. Y después entonces ellos se angustian y se desesperan porque los derechos humanos, que cómo es posible, que ella lo que es una disidente, no es ninguna disidente. Ella es el brazo ejecutor del plan imperialista de desestabilización del gobierno venezolano. Por eso es que estaba el funcionario ahí, está cuidando su cosa, está cuidando su negocio. Por eso es que estaba el tipo de la embajada ahí. Porque están cuidando su billete y su plan. Porque ella es la muchacha que ellos tienen para que acabe con la revolución venezolana. Y ellos vienen y agarran el país, y agarran su petróleo, y agarran su cosa y tal, y en otra vez para el monte. Eso es lo que han hecho en todo el mundo. Pero entonces aquí se reprime la disidencia política. Aquí se castiga a los críticos del proceso. Y entonces, ¿qué hace hablando César Miguel Rondón ahorita en la radio, a esta misma hora? Diciendo cuánta barbaridad, invento loco se le ocurre a él, satanizando gente, difamando cantidad de gente, diciéndole ladrón, asesino a todo el mundo ahí en ese pedazo de programa que tiene. ¿Y qué es lo que hace el otro Justi? ¿Y qué es lo que hace el otro Bucaranda? ¿Y qué es lo que hacen todos ellos? ¿Ellos no son críticos al gobierno? Entonces es mentira. Esta es una asesina. Esta es una tipa que mandó gente a la calle a matar venezolanos porque era la manera de tumbar el gobierno, porque fue lo que le pidió la embajada norteamericana. A ellos les importa un cipote los muertos. No les importa en ninguna parte del mundo, le va a venir a importar aquí en Venezuela. Ellos dicen 140 muertos, 180 muertos, lo que es eso. Nosotros allá tenemos 3.000 por día. 1.000.000 de muertos llevan ya en Irak los Estados Unidos, incluyendo los mismos suyos, que son los menos, y que además no tiene la misma importancia que muera un soldado norteamericano que fue a matar que a la pobre gente que ellos asesinan. No tiene comparación en modo alguno. Y no me venga nadie por ahí con la palabra cristiana a decirme que cómo es posible que yo soy el diablo porque estoy diferenciando. Los muertos son... No, señor. Soldado norteamericano que muere yendo a matar está bien muerto. Y se acabó, porque nadie los manda hasta en eso. Pero entonces resulta que Estados Unidos está preocupadísimo. Y anoche, otra vez, se desató la furia, esta vez en Nueva York, allá en territorio norteamericano, porque apareció otro policía, que ya van tres en una semana, asesinando a afrodescendientes ahí en Estados Unidos porque ellos les da tirria ver a un negro en la calle, porque no hay ninguna confrontación como han querido vender. Viene caminando un negro por la calle, desarmado. Ayer era porque el policía lo vio que estaba vendiendo cigarrillos, ni siquiera marihuana, sino que estaba vendiendo cigarrillos, pues, para rebuscarse. Y entonces el tipo lo estranguló, que está prohibida esa mecánica de sometimiento de los ciudadanos, está expresamente prohibida en las leyes norteamericanas. Y el policía estranguló con una doble Nelson al tipo. El tipo sufría de asma, gritaba hasta donde podía que se estaba asfixiando, le decía: tengo 6 hijos, y el tipo lo contuvo hasta que vio que estaba inerte, estaba muerto, y ayer fue exonerado porque no había prueba. Y el tipo está en los videos que le hizo la gente, están todos los testigos, vieron cómo se produjo el hecho y vieron cómo se produjo la muerte, y sin embargo, ayer fue exonerado. Ahí, el gran jurado del barrio neoyorquino de Staten Island decidió no procesar al policía que causó la muerte mientras era detenido, Eric Garner, de raza negra, según informaron las autoridades. Eric Garner, de 43 años y que era asmático, murió el pasado 17 de julio por asfixia, según determinó la autopsia, luego que un policía vestido de civil, Daniel Pantaleo, colocara su brazo alrededor de su cuello y ejecutara una llave de estrangulamiento prohibida en el estado de Nueva York. Un transeúnte grabó un video de lo ocurrido y ahí se oye a Garner diciendo que tenía 6 hijos y gritando repetidamente que no podía respirar. La policía quería detenerlo por vender supuestamente cigarrillos de forma ilegal. Estoy realmente alucinado, dijo el abogado de la familia Garner, Jonathan Moore, al canal de televisión NY1 sobre la decisión de que no existen pruebas suficientes para la imputación de Pantaleo ante los tribunales. Ese ya es el tercero esta semana nada más, porque hubo uno que también agarró, la emprendió contra un niño y lo asesinó hace unos días, y hubo el caso, por supuesto, de Ferguson, que conmocionó al país entero y al mundo por lo salvaje de la agresión, de vaciarle la caserina de una pistola a un tipo que viene con las manos en alto, caminando, atendiendo la voz de alto, y fue incluso delante de todo el mundo asesinado sin ninguna justificación. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Y Barack Obama manda a la gente suya a que venga a reclamar contra el gobierno venezolano. Pero no hay ninguna preocupación, no existe una sola preocupación expresada por la horrenda tragedia que hay en México, no solo con 43 normalistas. Yo quiero que la gente sepa que no hay que reclamar por 43 normalistas en México, en Ayotzinapa. Es que cada vez que se escarma un poquito, como sucedió este fin de semana, acaba de aparecer, apenas hace 2 o 3 días, otra fosa más, con 10 cadáveres más calcinados, y donde van escarbando aparecen 10, 15, 20 cadáveres en todas partes, en todos los estados de México. Pero se quiere tapar la cosa concentrándola solo en Ayotzinapa y los 43 normalistas y la confusión que hay porque no se establece bien si están o no definitivamente desaparecidos o muertos, y entonces hay el show para tapar aquello. Y les vino del cielo la muerte de Chespirito, y con eso entonces a distraer la población para un lado, y no ha pasado nada. ¿Por qué ahí no sale un vocero a preocuparse? Entonces el tirano está en Venezuela porque se está encauzando a través de los canales legales que están establecidos en la Constitución a una conspiradora que está planeando la muerte del presidente, y que están sus grabaciones, sus videos, todas sus declaraciones, todas sus acciones, donde está corroborada la persistencia en su empeño en querer asesinar personalmente ella al presidente de la República, y contra ella no se puede hacer nada. ¿Qué le hacen en Estados Unidos a esa gente? Vaya, Obama, dilo, estás ahora en la palabra. Ya nosotros hablamos. ¿Qué le pasa en Estados Unidos a la gente que quiere asesinar al presidente, que planifica, toma acciones y mata una cantidad de gente en el curso de esa operación? Vamos para allá, pues, y después seguimos hablando. Por lo pronto, el programa llega hasta aquí el día de hoy porque se nos acabó el tiempo, pero seguiremos hablando de esto, se los prometo. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Feliz día de Santa Bárbara de Changó! Nos vamos, chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo.